El portavoz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 3 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que en Estados Unidos se escucha otra vez el sofisma de que deben determinar de nuevo a Corea como país ayudante a terroristas. El vocero dijo como sigue: desde los principios de este año, los conservadores recalcitrantes de Norteamérica, incluidos algunos parlamentarios, presentan el problema de reasignar a países ayudantes a terroristas. El gobierno de nuestra república esclareció ya ante la sociedad internacional la posición de que se opone a todo tipo de terror y cualquier ayuda a él, y lo muestra invariablemente con su práctica. Nos vemos obligados a calificar la pretensión de tildar de país patrocinador del terror a nosotros que no tenemos nada que ver con él como expresión de negación y hostilidad constitucionales hacia nosotros. No nos convertimos en país ayudante a terroristas, por lo que Norteamérica nos pone tal etiqueta según su pauta y sus intereses. Ya pasó la época en que Estados Unidos regía a su capricho al mundo y oprimía a los países que no le gustaban tildándolos con tales o cuales etiquetas ilegales. Estados Unidos experimentará con agudeza cuán caro es el costo que desafía a su antojo a nuestra república altamente digna.